Hace 8 días no tuvimos oportunidad de poder allá hablar nada acerca de lo que es la palabra de Dios, porque pues hicieron ciertas restricciones, ¿verdad? Y muy respetable, quisimos que los niños jugaran, aún así los jóvenes hicieron unos cuadros ahí donde, bueno, más bien hicieron una historia, ¿verdad? ¿Qué fue, Moni? Un sketch donde pues no se puede quedar sin hablar del Señor, un sketch, la Moni, ¿verdad? Y verdaderamente cuando nosotros vemos, hermanos, que pues que para que la demás gente que no cree en lo que nosotros creemos, pero la necesidad de toda la gente pues es la misma, hermanos. Sin Dios la gente tiene necesidad, ¿verdad? Entonces, bueno, se llevó a cabo ahí, hace 8 días estuvimos por allá en el Parque Bicentenario, estuvimos contentos, gracias a Dios, y fue un domingo fuera de lo normal, ¿no? Que acostumbramos a tener. Otro punto, ¿verdad? Entonces es que el atrevernos a seguir al Señor, hermanos, pues es grande y maravilloso. Yo no sé quiénes de nosotros ya hicimos nuestro ¿cómo se llama? Nuestro acróstico con nuestro nombre. Me enseñaba Angelus y me da gusto, ¿no? Porque ya se atrevió a hacer su acróstico. Y yo creo que es hermoso, ¿no? Que pongamos. Y se hace en un momentito, ¿eh? Ahorita que veníamos en el carro, en la mañana, le decía, vale, ¿qué podemos poner ahí? Vale, valiente, ¿no? Atrevida y contumaz. No, atrevida nada más. L de la tosa para el Señor, no, renovada, ¿no? Y la E, a lo mejor, ¿cómo? Esforzada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos y ponemos qué es lo que nosotros queremos ser para Dios, hermanos, ¿sí? Lo que podemos hacer con este nombre que nos pusieron, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues esforzarnos, un compromiso grande para con Dios, pues es que nuestro nombre, pues por algo llegó a nuestras vidas, ¿verdad? Hay quienes a lo mejor nos pusieron unos nombres que son dignos de cambiarse, ¿verdad? Son dignos de cambiarse, pero bueno, como Nicolasa. La Nicolasa que le había puesto su mamá y se enoja porque le decían Nicolasa, pues entonces, ¿de quién fue la culpa, verdad? Pues a lo mejor del papá. La Nicole, ¿no? La Nicole es Nicolasa. Pero fíjense, a veces, ¿no? Hasta nos enojamos por lo que nos pusieron, ¿no? Bueno, pues ya decimos esa parte. Pero fíjense que el nombre, hermanos, cuando en los tiempos de Jesús y en el Antiguo Testamento, el nombre tenía mucho valor, hermanos. Y yo creo que nuestros días, digo, a lo mejor el mío muy arraigado a la guadalupana, ¿verdad? Que nada tiene que ver con eso. Mi mamá atrevidamente me lo puso porque ella también era Guadalupe, pero sin saber y sin conocer de Dios. Y mi mamá también era Guadalupe Raquel, yo soy Guadalupe Raquel también, pero pues digo, yo no considero lo que es de Guadalupe de la Virgen. Digo, bueno, pues no me es del todo desagradable mi nombre, ¿no? Y más el diminutivo, ¿no? Lupita. Enrique nunca me dijo Lupita. A veces, de vez en cuando, me decía Lupita, pero sus palabras preferidas eran Chapa. ¿Chapa? ¿Qué pasó, Chapa? O Lupe, ¿no? Pero casi por lo regular. Pero, ¡Pe! Ya luego no me decía ni Lupe. ¡Pe! ¿No? ¡Pe! Pero era aparte, ¿no? Pero aprendemos, ¿no? De lo que nos, pues cómo nos conocen, ¿no? Nuestros hijos, hay quienes nos dicen ma, o mamita, o mamá, ¿verdad? Madre, el Chepe, ¿qué pasó, madre? Ya sé cuando es la voz de, ¿qué pasó, madre? ¿Cómo estás? Ya sé que es Chepe, ¿sí? Ahí madre, no. Entonces, hermanos, verdaderamente, ¿cómo les dicen sus hijos? ¿Cómo te dicen? ¿Mamá? ¿Ma? ¿Madre? ¿Jechu? ¿Jefa? Para que veas, ¿cómo te dicen a ti, Martita? Mamá, mamá. Mamá o mami, a usted, hermana Mari. Madre, solo hay una, ¿verdad? Son. ¿Cómo te va a decir el Jonathan? ¿Quién sabe? ¿Tú cómo le dices a tu mamá? Ajá, jefa. ¿Tú, Estrella? Ya hasta desconocí el rostro de Estrella. Se me había perdido tantas semanas, hasta hace 8 días que también la volví a ver. ¿Cómo le dices a tu mamá, Estrella? ¿Ma? Ma. ¿Tú, Fati? ¿Maggi? Ah, Maggi. ¿Y tú, Silvia, cómo le dices a tu mamá? Anita o mamá. Ajá. Anita. Ah, mira. Qué bien. ¿Y tú, Moni? ¿Cómo te dicen tus hijos? ¿Cómo se dice? Mamá. Dependiendo del momento. ¿Sí, con qué? Ah, mira, qué niños tan considerados, ¿verdad? ¿Y tú, tu mamá, cómo le dices? ¿También? ¿Anís, mami? No, Mariana. ¿Mariana? Ah, mira. Mariana. ¿Verdad? ¿Cómo le decías a tu mamá, José Luis? Ay, ¿cómo se te va a olvidar esa palabra tan preciosa? ¿La Jechu? Anthony. Sí, ¿cómo me acuerdo de tu mamá? La Jechu. ¿Cuántos años tiene que partió también con el Señor? Yo no voy a decir mi esposo falleció. Se fue con el Señor. ¿Verdad? Porque allá está. 22 años que se fue con el Señor, que partió con el Señor. ¿Verdad? Qué bueno. ¿Tú, Marina, cómo te dicen? Eres todos los nombres sabidos y por haber, ¿verdad? Qué bien. ¿Tú, Henry, cómo le dices a tu mamá? Mami. Mami. ¿Y tú, Chesio, cómo le dices a tu mamá? Yo a ti te digo jefa, ¿no? Jefa. Jefa. Omá. O jefatura, me dice el Jonathan. ¿Qué pasó, jefatura? ¿Cómo estás? Cuádrese, porque sí soy su jefatura, ¿no? Pues ahora... Me dices patrona. Ahora me dices patrona. Y cada uno, ¿no? Decimos, ¿no? Que, pues, es un momento hermoso que nos digan nuestros hijos, que reconozcan, ¿no? Que tienen una mamá, ¿no? Y en este día en especial, pues, el martes, que es Día de las Mamás, yo creo que deben de sentirse orgullosas y valiosas. Y les vuelvo a repetir, no por el hecho de ser mamás, sino por el hecho de ser mujer, ¿sí? De ser mujeres, y yo creo que esa es la parte más valiosa, ¿no? Que Dios nos hizo mujeres y que estamos aquí con un propósito, salud, y que sin embargo, hermanos, pues el atrevernos a seguir a Jesús, pues es una parte bien hermosa, ¿no? Yo quisiera que en esta tarde, les decía yo puse en mi acróstico de Lupita, luchadora incansable en Dios, única porque no hay otra Lupe como yo. No creo que haya otra Lupe como yo. Perseverante, el que perseverare hasta el fin será salvo. Incansable, sí soy incansable. Me gusta mucho la dinámica, me gustan mucho las cosas y no me cansan. Me decía ayer mi hijo que fuimos a los 50 años que nos invitó mi cuñada de la iglesia Aurep y mi cuñada nos hizo la invitación a toda la familia que si no íbamos y fue un momento especial de poder haber estado en aquel lugar. Y terminando, una de mis sobrinas cumplía años de edad y le digo a Chacho, ¿quieres que vayamos un ratito a saludar a la nena y ya nos regresamos o quieres que ya? Dice, jefa, es que tú eres incansable. Dice, tú no hay de pare, sigue. Le digo, yo te digo, si ustedes, o sea, yo me voy a votación. Votamos, si queremos ir, vamos, y si no, pues nos regresamos. Al final todos fuimos. Y incansable, sí, no me canso, no fácilmente me canso. yo creo que va a llegar un momento que en el descanso será ya con el Señor. Temerosa de Dios, sí, temerosa de Dios. Y amorosa, pues no sé, yo creo que sí tengo rasgos de ser amorosa. ¿Qué pusiste tú, Ángelus? Ángelus, ahí le hicieron su acróstico. ¿Nadie más ha hecho acróstico? Ah, pues como sea, hermana. A ver, mi Ángelus. Ah, bien. El acróstico de Ángelus. Amiga, tía y qué hermana, ¿verdad? Y hermana. N, nunca cambies. Gente como tú no hay, pues no. Y menos cuando venimos a Dios, ¿verdad, hermanos? Eres genial, ¿sí? Serás genial, Ángelus. La mejor eres tú, fíjese. ¿Quién te la puso? Tu sobrina, ¿verdad? Únicamente, única, ¿verdad? Tú. Ese, siempre seré así. Gracias a Dios. Y mi hermana Mari puso, mi alma tiene sed de ti. Y sí, basado en la palabra. Y ciertamente, ¿verdad? Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son secretos mis anhelos, dice la A de Mari. La R dice, responde a mi clamor, Dios mío, defensor mío. Salmos 4:1. La I, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. ¿Verdad? La hermana extrajo de la Biblia su acróstico. Y qué bendición, ¿no? Saber que nuestro nombre puede tener un propósito en Dios. Amén. Pues qué bueno, hermanos. Gracias a Dios. Y les digo, ayer estuvimos allá en los 50 años de la iglesia Oreb. Y una iglesia muy grande, más de 2,000 miembros los que son. Y verdaderamente fue una bendición estar por allá con todos los hermanos. Mucha gente, mucha organización tienen... Es insuficiente a la iglesia porque ya no cabe en una iglesia de hace muchos años, pues de 50 años cuando la construyeron. Ellos quieren comprar un terreno en el distrito, pero no creo que en la zona puedan encontrar un terreno que puedan vender, decía Miguel. Sí, pero hasta Otumba. No hay. Y los hermanos son tantos, imagínense, de trasladarse del distrito hasta Otumba. Está lejos, ¿verdad? Y me decía Miguel, dice, oye, qué bendición tienen ustedes que están en tan buen lugar. Y a Dios gracias, ¿verdad? Porque Dios nos permitió comprar un pequeño lugar y estar en un buen lugar, ¿verdad? Gracias a Dios. Y gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno, porque Dios es grande y Dios es maravilloso para con cada uno de nosotros. Así es que en esta tarde nos vamos a poner de pie, vamos a tomar nuestro papelito, hermanos, que ya esperemos aprendérnoslo de memoria, porque es importante, hermanos, que esta palabra, porque aquí al inicio dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro papelito, la Angelus ya hasta lo enmicó, dice, para que no se me pierda, hasta de separador puede servirnos, hermanos. ¿Sí? Hasta de separador nos puede servir en nuestra Biblia, ¿sí? Y repasar. Y decimos con él así, hermanos. Tomamos nuestra Biblia y decimos, esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna y poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Y nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. ¿Verdad que sí? Nunca, nunca, nunca más volvería a ser igual en el nombre de Jesús. Son retos en nuestras vidas, hermanos, que la verdad, la palabra de Dios no llega por casualidad a nuestras vidas, ni Dios llegó por casualidad a nuestras vidas. Dios ya nos tenía en sus planes. Si Dios, hermanos, tuviera allá en el reino una oficina donde tuviera una fotografía, porque hay fotos, ¿no?, donde estamos con el esposo, con los hijos. Yo voy a, por ejemplo, ahora que entro a los consultorios de los doctores, en los consultorios, aún en el consultorio donde, en el Adolfo López Mateos, o en sus consultorios particulares, veo la fotografía de su esposa, de sus hijos, porque son algo importante para él. Y yo creo que si Dios tuviera una oficina, tendría la fotografía de cada uno de nosotros, hermanos. Porque Él, su mayor pasión somos nosotros. Su mayor pasión somos nosotros. Y Él siempre se está acordando de nosotros. Mucho antes de que nosotros fuésemos concebidos, hermanos, Dios ya nos tenía en su mente, en su propósito. ¿Sí? Así es que fíjese, ¿cómo no nos debemos de sentir agradecidos con el que hizo el cielo y la tierra y el que nos formó, verdad? Y saber que estamos ahí porque Él tiene un amor impresionantemente para con nosotros, hermanos. ¿Y por qué no tener nosotros? Porque Él tuvo un compromiso al mandar a su Hijo, hermanos, a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y yo creo que ese compromiso, ¿por qué no adquirirlo nosotros para con Él? Yo creo que nos sentimos halagados de que Dios haya tenido un compromiso grande con nosotros y lo haya ejecutado, ¿sí? Porque no quedó nada más de palabra, sino de hechos en haber mandado, en habernos mandado a su Hijo, ¿no? Antiguo Testamento, los sacerdotes y la gente que pecaba llevaba y sacrificaba a un cordero, ¿sí? Nuevo Testamento, hermanos. El Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo es Jesús. Y tuvo que ser sacrificado para el perdón de pecados masivos de todos nosotros. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién puede dar en sacrificio a alguien de nuestra carne, ¿no? Y poder decir, lo doy para que se sacrifique, para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Y en eso muestra el amor de Dios hacia para con nosotros, hermanos. Que precisamente Él se sacrificó, dio en sacrificio a su Hijo, hermanos, y precisamente para que nosotros obtuviéramos salvación y vida eterna. Amén. Ya está llorando Jonathan. Ya empezó a decir, aquí estoy. ¿Y por qué nosotros no comprometernos con Él? Yo creo que es, decíamos el viernes, si somos agradecidos con alguien que hace un favor para con nosotros. El viernes el hermano Efraín nos dio una reflexión de la mujer adúltera, ¿no? Que fue y derramó el perfume en los pies de Jesús y fue criticada por haber vaciado aquel perfume tan caro, ¿no? Y cuando nosotros venimos a Dios, ¿de qué manera nosotros queremos agradecer? Y esta mujer fue el agradecimiento que tuvo para con Dios. Haber vaciado aquel perfume carísimo en los pies. Y los demás empezaron a decir, ¿pero cómo derrama eso? Lo pudiéramos haber vendido y haber dado a los pobres. O sea, siempre vamos materialismo-mente, ¿no? Los discípulos, no hace una especificación en uno en especial. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? A los pobres siempre los tendréis, dice el Señor. Eso quiere decir, hermanos, que nada cambiaría el haber vendido una botella de perfume para haber remediado la pobreza, ¿no? Y es día de hoy en que no se remedia la pobreza, ¿no? Y no porque Dios quiera tener gente pobre, ¿no?, sino sencillamente porque es algo que el ser humano pasa, ¿no? Hay pobreza, hay quienes viven en una parte media y hay quienes tienen mucho dinero, ¿no? Y las etapas que nos tocan en nuestra vida vivirlas, de pobreza o de una manera media, a lo mejor nunca tendremos lo adquirido aquí, valormente dado, aquí en esta tierra, pero tenemos cosas invalorables, hermanos, en Dios, que yo creo que esas son las que, donde no corrompe el orín, dice la palabra, ¿no? Entonces, cuando ni el hollín ni el orín, ¿no?, corrompe. Eso quiere decir que en nuestras vidas, hermanos, hay cosas tan valiosas y hay cosas en las que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Atreverse a seguirlo. Él pagó un precio por nosotros. Recordamos el hecho de aquel hombre que pagó por aquel esclavo que era rebelde y que le decía, ni lo compres, ¿quién se pudiera haber interesado en nosotros? Rebeldes, nefastos, pecadores, ¿no? Sin embargo, Él se interesó por nosotros y aún dentro de todo esto murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Vimos la semana antepasada también el hecho de que verdaderamente en Dios, hermanos, se tiene que compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos quedarnos callados o tener que trabajar para poder agradecer a Dios de lo mucho. Si con la gente que nos llega a dar algo, ¿cómo no? ¿O no eres agradecido, hermano? Cuando alguien te da algo, ¿no eres agradecido? ¿O eres de los que dices, me lo merecía? No, ¿verdad? Creo yo que la humildad está en eso, ¿no? En que gente te dice, aquí está, y dices tú, Señor, pues muchas gracias por el medio que ocupas en esta persona. Pero ¿cuántas veces valoramos el sacrificio de Jesús, de que nadie se interesaba en nosotros, hermanos, más que el Creador mismo? ¿Quién se puede interesar en nuestros hijos más que los padres, hermanos? Nadie se puede interesar más que los papás, ¿verdad? Y verdaderamente cuando nosotros vemos el interés, hermanos, que Dios tiene para con nosotros, lo único que nosotros tenemos que tener es un enorme agradecimiento hacia para con Él. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Compromiso, hermanos. ¿Qué podemos decir que es la palabra compromiso? ¿Qué entendemos por la palabra compromiso, hermanos? A ver, Chepe, dime, ¿qué entiendes tú por compromiso? Tomar las cosas con la debida formalidad. Con una debida formalidad. Son muchas cosas, ¿verdad? Bien. ¿Tú, Toño, qué entiendes por compromiso? Pues sí, es de tener una actitud diferente, ¿no? Actitud en donde, bueno, pues van envueltas todas esas características que ya ha comentado, que definitivamente generan un cambio en nosotros al hacer X actividad. Un compromiso, ¿verdad? Decimos, adquirimos un compromiso cuando trabajamos, pues sí, y cuidamos el trabajo, quienes somos responsables en un trabajo, porque hay quienes les podrán decir, pues mira, me da igual, pero en un trabajo tienes limitantes, 3 faltas y a lo mejor te corren, o un retardo y a lo mejor te mandan a descansar, ¿no? Pero adquirir un compromiso con Dios y la palabra, ¿quién otra persona me puede decir compromiso? ¿Qué entiende por compromiso? Ya vimos 2 partes. ¿Quién más? Hermano Richard, ¿qué entendemos por compromiso? Una situación de ligamiento, ¿no? Una situación de ligamiento. ¿Verdad? Yo creo contigo un compromiso y me comprometo a levantar la charola o a tener una asociación de cumplimiento, ¿no? Eso es. Se adquiere una responsabilidad. Nosotros en el trabajo porque es un poco complicado definir lo que es un compromiso, nos ponen una analogía entre la cual es la diferencia de estar involucrado y estar comprometido, ¿no? Y nos decía, bueno, ¿qué necesitas para hacer unos huevos revueltos con jamón? Pues necesitas el huevo y necesitas en este caso el jamón, ¿no? Que es el cerdo. Entonces nos decían, bueno, el huevo pues lo pone una gallina, ¿no? Entonces nos decía, para hacer un huevo revuelto con jamón, tienes 2 entes, que es la gallina y el cerdo. Pero uno está involucrado y otro está comprometido. En este caso nos decían que la gallina estaba involucrada porque tiene que poner el huevo. Pero en este caso el cerdo está comprometido porque tiene que morir para poder dar el jamón, ¿no? Entonces esa es la diferencia de lo que decía el hermano Richard, ¿no? Como que ya va una liga más directa en las actividades que está haciendo uno cuando se habla de compromiso, ¿no? Exacto. A ver, Chacho. Yo creo que compromiso hay que separar varias letras que tiene o varios sinónimos para poderlo entender a lo mejor de mejor manera. Compromiso tiene que ver como con convenio, como con contrato, tiene que ver con seriedad, con formalidad. Entonces, cuando tú te comprometes a algo, lo tienes que ejecutar, lo tienes que hacer, lo tienes que cumplir. Debe de tener un cumplimiento, ese es el compromiso. El resultado del compromiso es la ejecución. Cualquier cosa que no se ejecute, entonces no fue compromiso. Se te echa la gente para atrás, no solo se debe, no cumples. No solo se debe ejecutar, se tiene que cumplir la meta. Tú puedes ejecutarlo, pero no vas a llegar. Sí, por eso, pero. A lo que voy es que queda nada más en el camino. Deja que termine tu hermano. A lo que voy es el compromiso, por ejemplo, cuando te casas, tú dices, me comprometo contigo a cuidarte en las buenas, en las malas, etcétera. Es un contrato. Cuando alguien entre dos empresas o un empleado con una empresa uno se compromete, que era lo que te comentaba en la semana, hay muchas cosas en las que no hay letras escritas. O sea, en tu contrato, por supuesto, no va a decir tienes que salir tarde, ¿no? O sea, puedes cumplir con tu horario, pero si tú ves que es necesario hacer algo más, pues es ahí a donde ya viene la siguiente palabra, que es una cosa es compromiso y otra cosa es estar comprometido. Cumplir. Salud. Y ejecutar. Es mi concepto. ¿Sí? ¿Ya más no? ¿Decir, José? No, ya está. Perfecto, ¿no? Yo saqué del diccionario. A ver, Ángeles. A mí compromiso se me... Yo lo defino como tener algo que hacer, como si fuera para nosotros mismos, delegar algunas cosas, incluso para poder cumplir lo que pactamos. Eso. Entonces, a veces hasta negarnos nosotros. Por ejemplo, lo que decía Toño, ¿no? El pobre cerdo tener que morir para poder sacar el jamón, la otra tener que poner las cosas como si fueran incluso para nosotros mismos. Eso, sí, yo saqué del diccionario, es una obligación, fíjate, un compromiso es una obligación, porque a veces dicen, pues es que por eso yo no me comprometo, porque no quiero tener obligaciones. ¿A poco no? Yo no quiero tener obligaciones, yo únicamente, mira, así me la llevo bien tranquila, como que voy a la iglesia y nada más lo que me corresponda a mí tener, o sea, porque estamos hablando de la iglesia, pero sin tener, adquirir una obligación, hermanos. Y cuando nosotros nos comprometemos en Dios, por eso no es porque nos pasen lista aquí y no pasemos y pasemos lista, ¿sí? De decir, hermano Efrén, no vino, tache. Hermana Alma, no vino, tache. Hermana Angeluz, no vino. No, hermano, no. Le decían a mi cuñada Marcela, porque les decía, Marcela, no, es que mira, el domingo no me lo toquen en la mañana porque me voy a la iglesia. Y Miguel ha tenido que cambiar de manera de ver las cosas. Ayer hasta estuvo ahí con nosotros en el evento, ¿verdad? Y le digo a Marcela, pues ya son pasos más, ya está aquí, gracias a Dios ya vino, ¿no? El primo, porque él dice que no es hermano, dice que es primo, porque no quiere comprometerse, él no quiere tener una obligación, ¿sí? Y mucha gente así en la iglesia así vive, sin compromiso, sin obligación. O sea, nada más voy cuando yo quiero ir, pero no me comprometo. Y le decía a su yerno, le decía a Marcela, ¿qué? ¿Qué suéter? Porque así le dice a Marcela, ¿qué suéter? ¿Qué si no va le ponen tache? Y le decía a Marcela, no, no porque me pongan tache, sino sencillamente porque mi compromiso lo tengo con el Señor. Un compromiso moral. Espiritual. ¿Verdad? En nuestras vidas. Para que los demás lo entiendan, es que espiritual es una palabra que no entienden los demás. Pero a través de ese compromiso de tu presencia, dice que sí estás comprometido. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios en sí, todo lo que es la Biblia, es el pacto de Dios para con nosotros. Es un compromiso que Dios hizo para nosotros. A todo lo que Dios se compromete a hacer. Entonces, hermanos, cuando ese compromiso se comparte, y como hoy en este día de hoy vamos a hablar de un compromiso integral, ¿sí? Y un compromiso integral, hermanos, va más allá, no únicamente del día que el día que nosotros muramos y que nos vayamos a ir con el Señor, ¿sí? Hemos visto a través de la palabra de Dios, y ahorita estamos leyendo, ¿qué libro para el compromiso con Dios? Dijimos que íbamos a leer un libro, ¿qué libro? Estamos leyendo. No, sí, pero me refiero, ¿qué libro de la Biblia estamos leyendo? Que dijimos, lo vamos a leer todo este libro. No. Fíjense, ahí estamos, ¿no? Marcos, San Marcos, el libro del Santo Evangelio según San Marcos, ¿sí? Fíjense, hermanos, cómo dejamos una semana y nos desconectamos de lo que... Y si nos desconectamos del libro... Entonces eso quiere decir que nos estamos desconectando de lo que ya vimos anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tiene que estar nuestra mente fresca, hermanos, comprometida. ¿Sí? Es una obligación de nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? Comprometernos con Él. ¿Sí? Si estamos hablando de compromiso, es que estamos comprometidos y obligados ¿a qué cosa? A estar reteniendo lo que el Señor habla en nuestras vidas. Si no dijera Pablo, pues comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. ¿Y qué les decía? No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sí es cierto, ¿no? Ay, mira, qué tanto es tantito. Mira, no, hombre, es que como si hiciera daño leer la Biblia. Otra vez a la iglesia... ¿Otra vez estás yendo a la iglesia? Oye, como que vas, no, como si viniéramos aquí, no sé a qué cosa hacer, ¿no? Como si fuera malo. Y hay gente que puede ir 3 veces al cine en la semana y no es malo. Emborracharse a lo mejor toda la semana, ¿no? Y no es malo. Pero venir a la iglesia, ¡ah, caray! Y luego, ¿cuántas horas? Espérate, no, hombre. No, no. De 10 a 12 está criminal. ¿Cómo crees? Oye, qué mal, pues qué cosa haces ahí. No como si fuera algo pecaminoso, ¿no? Pero qué tal cuando nos pasamos las horas, el otro día que nos fuimos al golf, ¿cuántas horas nos aventamos ahí de guaruras, de guarras? Porque nos fuimos de guarras atrás del Toño y atrás del Chacho. Más de 2 horas, ¿no nos echamos? Fue la segunda vuelta, 2 en la primera, ¿no? 2 en la primera. Ya la segunda yo ya no fui, pero... Pero fui guardiana del otro, la guarra, ¿no? ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que hay cosas en que se nos va el tiempo, ¿a poco no es cierto? Pero cuando se toca tocante al compromiso con Dios, hermanos, ahí sí, como que ahí nos hace daño. Como que ahí sí no, espérate, no, es que ya es mucho ir a la iglesia, es que ya es mucho estar ahí, no, espérate, no, es que ahí te absorben el seso, no es que nos absorban el seso, hermanos, es que sencillamente iniciamos una carrera, y cualquiera que se descuide en la carrera, ¿qué hace? Salirse, ¿sí? Salirse de la encomienda que tienes, ¿no? El que corre, hermanos, por eso les ponen ciertos ¿por dónde te tienes que dirigir? Empiezas por la calle de una ruta que seguir. Cuando nosotros empezamos a caminar en Dios, hermanos, tenemos una ruta que seguir. Si nosotros nos desviamos de esa ruta, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder. Y a lo mejor nos queremos pasar de listos y creemos que vamos a llegar más rápido haciendo atajos. Y en una ocasión Miguel, por hacer un atajo, se encontró con que se raspó todo, hermano. Se dio una santa arrastrada que llegó con brazos, boca y rodillas todas raspadas. No vamos lejos. Madrazo el político. Se fue a París. Tramposo. Se fue a París a la corredera. Pero él dijo, les voy a comer el tiempo a estos, ¿no? Y agarró un atajo y llegó, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que en las carreras les ponen un chip. Y no contaba con la astucia del chip. Lo detectaron, claro, pero por supuesto. Porque ¿cuánto gañán no hay así? Que se quiere pasar de listo. Que corre 2 kilómetros y dice que corrió 20, ¿verdad? Exactamente. En Cristo, hermanos, tenemos un chip. Y no hay atajos. La ruta está marcada, hermanos. Y esa la tenemos que seguir al pie de la letra. Y con piedritas y con piedrotas, sí. Y a veces las raspadotas dejan cicatrices. Y cicatrices grandes en nuestra vida, hermanos. Esas cicatrices que no se borran. Yo les platiqué de la vez que me caí. Esas cicatrices ya no se me borraron. Ahí las tengo marcadas. Tengo una cicatriz de una motocicleta. No sé si les he platicado. Yo siendo chica, me arrimé. Se paró la motocicleta y yo irresponsivamente me arrimo y hagan de cuenta carne asada, ¿no? Y pácatelas, ahí tengo la marca. Tengo una marca también de una cortada que me hice con un alambre de púas. Y ahí queda la marca, esa marca nunca se me va a borrar porque ahí está, ¿sí? Entonces en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros vamos en ese compromiso que nosotros tenemos y no lo adquirimos como tal y queremos atajos, cuando conocemos o debemos de saber la ruta a través de lo que es su palabra, hermanos, entonces ahí el Señor nos hace volver y nos dice, ¿sabes qué? No es por ahí. Y a veces nos vamos a encontrar con una raspada, con una esta, con una la otra, con muchas cosas en nuestra vida. Pero lo que sí sé, hermanos, que el que dice el Señor, que Él nos tiene en sus manos y que nadie nos y que nadie puede arrebatarnos de su mano. A veces somos testarudos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? No, yo quiero esto, es como el niño, ¿no? Necio a querer agarrar algo, ¿no? Y nosotros le decimos, no, es que esto, si lo agarras, te vas a golpear o te vas a resbalar o vas a hacer cualquier cosa. ¿Y el niño qué hace? Necio. Y va y lo agarra y se pega y se hace el chipote. Y empieza a llorar, ¿no? Te lo dije, por ahí no era. Si te lo estoy quitando es porque no te conviene. Y así mismo es Dios en nuestra vida. Si nos quita muchas cosas, hermanos, es porque no nos convienen a nuestra vida. Pero Él respeta de una manera en que quieres salirte, pues salte. Que los fregadazos los vas a recibir tú. Yo te prevengo y te digo que por ahí no es la ruta. Asimismo, hermanos, en un compromiso integral con Dios. No únicamente porque vamos a vida eterna, hermanos, sino porque Jesús hizo más cosas. No nada más el irnos a preparar una morada, ¿sí? Sino hizo más cosas. Y vamos a ver qué más cosas hizo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en San Marcos, capítulo 1, del 21 al 45, hermanos. Y marquen sus Biblias, ¿sí? Nada más un detalle. Había olvidado esta palabra que viene, ¿de dónde viene el compromiso? La palabra original es con promesa. Entonces, das una promesa, la debes de cumplir. Entonces Dios, eso es lo que hace con nosotros. Él promete. Entonces, con promesa. Cuando tú no prometes, entonces no cumples, ¿no? Entonces, de ahí es de donde viene el compromiso. Compromesa. Compromesa, realmente esa palabra es compromesa. Entonces, cualquier cosa distinta de eso, no hay. Ya, ¿no? Exacto. O sea, dijimos obligación, dijimos. Ajá. Compromesa. A la definición de compromiso. Comprometido con una promesa. ¿Ok? Sí. O sea, es una obligación contraída de palabra. Es una promesa. ¿Qué haces? Compromesa. ¿Compromesa de qué? De cumplirla. ¿Verdad? Entonces ya tenemos nuestras Biblias ahí en Marcos 1 del 25 al 45. Fíjese nada más, hermanos. No solamente Jesús hizo cosas en cuestión a su muerte y ahí acabó el asunto, hermanos. El asunto en Jesús no nada más es que fue y preparó moradas. Ahí no terminó. Porque hoy en día todavía seguimos teniendo promesas de parte de Él cumplidas, hermanos. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y dice así, fíjese. Entraron en Capernaum y enseguida entrando en la sinagoga, los sábados enseñaba y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia y clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? ¿Aún a los espíritus inmundos él manda y le obedece? Y pronto se extendió su fama por todas partes en toda la región alrededor de Galilea. Enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacob y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablaron de ella. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Y le dejó la fiebre. Y ella comenzó a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían a todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta. Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no permitía a los demonios hablar porque le conocían. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les respondió, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y fue predicado en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera demonios. Y vino a él un leproso implorándole de rodillas y dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida le despidió después de amonestarle y le dijo, mira, no digas nada a nadie, más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio de ellos. Pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho de hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad, sino porque se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Fíjense bien, hermanos, qué hermoso desarrollo de ministerio de Jesús nos narra aquí Marcos, ¿sí? Un desarrollo de ministerio grande y de compasión maravilloso, ¿sí? No únicamente, ¿verdad? Vemos ahí que uno de los errores más comunes de muchos seres humanos es creer que la fe en Cristo solo tiene que ver con la vida después de la muerte. El Señor vino a salvarnos, pero cuando estuvo aquí, mostró también interés en nuestro cuerpo y no solo en nuestra alma. Aunque su prioridad era morir por nosotros, también se ocupó de sanar y liberar a toda clase de enfermos. Hoy en día, hermanos, podemos ver gente, y dice aquí que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre, ¿cierto? Ahí lo acabamos de leer ahorita. Y le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Jesús está enferma, la suegra de Pedro. ¿sabes qué? Vamos a orar por... Te hacemos partícipe de esto que está pasando con ella. ¿Y qué hizo Jesús? Fue y oró por ella. ¿Y qué dice que pasó después de que esta mujer se encontró sana? Le sirvió. Le sirvió. Fíjense lo, el compromiso que tenemos de los que nos sana. El servirle. ¿Cierto o no? A veces no queremos. ¿Cuántas cosas no nos ha sanado el Señor? Estamos hablando de demonios aquí que vimos que los demonios le reconocían quién era y que los liberaba de esa parte, pero con un propósito, hermanos. Los propósitos de Dios son grandes para nuestra vida. No es para que te quedes quieto. No es para que como... Es que es tan grande mi dolor que mira, me amaniato y ya no puedo hacer nada. No, hermanos. Cuando Dios nos libera, llámese enfermedad, llámese pecado, llámese... Aquí está hablando de demonios, hermanos. ¿Que se pueden filtrar a nuestra vida cuando no conocemos de Dios, hermanos? Claro que se filtran a nuestra vida. Y son tremendamente destructivos como el pecado para nuestra vida. ¿Y Jesús qué hace, hermanos? No únicamente muere en la cruz del Calvario, hermanos, para que nosotros lleguemos a la vida eterna, sino que aquí, hermanos, Dios se glorifica en la sanidad y nos sana, ¿no? ¿Cuántos de aquí el Señor nos ha sanado de algunas enfermedades? ¿Verdad que sí? ¿Y qué tan comprometidos estamos con aquel que nos amó, que nos sanó? ¿Verdad que no? Como que a veces no es así el compromiso. Ofrezco a Dios lo que me queda de tiempo. Ofrezco a Dios lo que no interrumpa en mis labores cotidianas. Ofrezco a Dios únicamente lo que pueda yo darle. Hermanos, el compromiso, como decía César, con promesa, va más allá de una palabra, hermanos. Y Jesús no únicamente murió por nuestros pecados, sino Él llevó nuestras enfermedades, dice su palabra, y que por su llaga fuimos sanados. ¿Complejos que tenemos son demonios? Yo considero que sí. El ser una gente acomplejada, el ser una gente temerosa, el ser una gente indecisa, ¿a poco no? ¿No se han topado con gente? Dice hoy sí, y mañana, o al rato dice no. ¿Es confiable? No, para nada, ¿no? No. Son de doble ánimo. ¿Y habla la escritura de gente de doblado ánimo? Claro que sí, hermanos. Eso quiere decir, hermanos, que por nuestros complejos, por más graves que sean, cuando venimos al Señor, el Señor puede transformar nuestras vidas. No nada más el hecho de haber muerto en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, sino fue más allá también de darnos sanidad, pero para poderle servir. La mujer, la suegra de Pedro, hermanos, se levantó e inmediatamente ¿qué hizo? Servir. A laborar. ¿Qué tantas cosas yo estoy haciendo de labor en mi iglesia? Estamos como hormiguitas, o nos gusta que nos lleven nada más y recibir. Porque hay quienes que así nos gusta, nada más recibir y recibir, decían Asadón, ¿no? Nada más para acá. Pero es que son tantas las cosas que hacer, tengo que hacer a lo largo del día, que para Dios no tengo tiempo. Y no, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver prioridades en Dios, verdaderamente es una grande bendición el hecho de que nos haya salvado, el hecho de que nos haya sanado, el hecho que nos haya quitado complejos. ¿Cuántos de aquí no éramos acomplejados, hermanos? Yo me pongo en la primer línea de acomplejados, pero si hay otra, no, espérate, yo voy al frente, ¿sí? Acomplejados, hermanos, ¿sí? Porque la vida me llevó a que hicieran ciertas diferencias y pero cuando venimos a Jesús, hermanos, Él rompe con todo eso y nos transforma y nos quita todo esto. ¿Sí? Les platicaba yo a mis hijos, ahora hemos tenido un tiempo especial con César, que nos vamos al club, quizás lo que no habíamos platicado en mucho tiempo. Y hemos tomado un espacio para terapiarnos. Le digo, vamos a terapiarnos, hijo, siéntate tú aquí y yo me siento aquí y nos vamos a terapiar. Tú me vas a enseñar y yo te voy a enseñar y los dos vamos a aprender algo. Y nos echamos una hora, hermanos. Ahorita él no puede hacer ejercicio porque se falseó un tobillo. Y Dios lo propició para este tiempo, hermanos. Y nos podemos sentar a platicar y a decir las cosas. Ma, ahorita esta situación en la iglesia para ti es bien difícil, ma, porque tienes que estar en esto, tienes que estar en esto, tienes que hacer esto, sí. Pero también hay gente ahí en la iglesia que también puede colaborar. ¿O no, hermanos? Y puedo contar con ustedes. ¿O no? Porque yo no me puedo partir en mil. ¿Cuándo fue? ¿El lunes, martes? ¿Cuándo fue que vinieron? Ajá. El miércoles, ¿verdad? Y ya pasaba César porque teníamos que hacer unas cosas y en esos momentos me habló la hermana Alma que la chapa no se podía abrir y inmediatamente mi instinto que no me deja estar quieta es que tengo que ir a la iglesia. Espérate, ma, aprende a delegar, porque no todo lo vas a poder hacer tú, te vas a acabar. Y el plan no es. Y darle la bendición a otro. Jesús podría haber hecho todo él solo, hermanos. Sin necesidad de capacitar a 12 hombres. ¿O no? Sin embargo, ¿qué hizo? Delegó una responsabilidad. ¿Verdad? Y estos, hasta el día de hoy, siguen fungiendo los que tenemos ese compromiso para con Dios. Y me dice, ¿sabes qué, ma? Dice, espérate, ahorita la hermana está allá. Le digo, es que se va a necesitar un cerrajero. Sí, mamá, dice, pero espérate. Ya la hermana vuelve a hablar. Hermano, pues es que mire, yo quería pedir permiso si puedo traer al cerrajero. Sí, hermana, mi mamá ahorita no puede estar allá, pero le encargo, le encargamos que nos haga esto. Y se hizo, hermanos, y yo no estuve presente. Ya Enrique no está presente. Tráete, él era el que se encargaba de que tráete al que va a poner esto, que hazte esto, que hazte el otro. Pero hay gente aquí, hermanos, que puede estarlo realizando. Dios ha hecho una transformación en nuestras vidas, hermanos, y se puede delegar el trabajo aquí en la iglesia. ¿Sí? Yo nada más quisiera saber con cuántos cuento para esa labor. ¿Amén? ¿Con cuántos contamos en esa labor? ¿Se solucionó lo de la chapa? Gracias a Dios se solucionó. Qué bueno, los hermanos. ¿Sabe qué? Hermana, mire, vamos a ir a poner las cajas, vamos a ver cuántas quedan. Perfecto, ya hicieron un reconteo de las cajas que quedaran. Le digo, hermana, por favor espera porque va a ir el señor este que nos va a poner el impermeabilizante y esto. Y a la mera hora dice, ma, dice, es que te pueden cambiar el horario y ya te echaron a perder el día. Y sí es cierto, hermanos. Habíamos quedado a las 9 con este señor que iba a venir a ponérmelo y me habla por teléfono y me dice a la 1 de la tarde. Yo ya tenía compromiso para la 1. Dice, mamá, aprende a delegar responsabilidad. Ah, ¿no puedes a las 9? Pues entonces te vienes hasta mañana, porque a las 9 puedo yo. Y sí, hermanos, pláticas que me han ayudado. Sí que me han ayudado, hermano. Y pláticas que creo yo que a él también le han ayudado en lo que hemos platicado. Pláticas que he tenido con mi hijo José y que creo yo que también nos han ayudado, con Mónica, con Rebeca, con Jonathan, con todos los que hemos podido platicar, con Ángeles, con Sandra, con la familia que tenemos y la plática que tenemos como iglesia también con ustedes, hermanos. El chiste es podernos ayudar. ¿Estamos en lo correcto o no? Jesús vino y sanó. Vino y escogió 12 hombres para poder servirle y para poder compartir la palabra a otros. Aquí en nuestra vida, no crean que estamos por casualidad, hermanos. Estamos porque estamos en la mente de Dios. ¿No se siente agradecido cuando anda de novio? ¿En quién más piensa, hermanos? En el novio. ¿Y a poco no? Ay, espérate. Es que aquí les digo la cama de la casa de mi suegra, que todos dormían en una misma cama, todos atravesados, uno para acá, otro para allá, otro para acá, otro para allá. Y en la noche se besaban los pies. Ay, es que Lupe, ¿cómo me acuerdo de ti? Espérate, tú me estás besando los pies. Cuando estamos enamorados, así es. ¿A poco no? Y no quitamos de nuestra mente al ser querido, al ser que amamos. Y está acompañado siempre de nosotros. Cuando llegamos a terminar, catástrofe, ¿verdad? Y nos hacemos sensibles y lloramos y creemos que ya no va a haber otro hombre igual que él o otra mujer igual que ella. Pero ¿cómo no lloramos cuando nos quitamos de la presencia de Dios, hermanos, que puede estar en nuestra vida? A Él no le vemos, hermanos, pero a Él le sentimos. Y Él sabemos que está realmente en nuestras vidas. Ese es un compromiso, hermanos, integral. Eso es lo que Él hace para con nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Y vemos a Jesús liberando, ¿sí? Liberando de demonios, liberando en la sanidad y liberando, hermanos, en todas nuestras malas maneras de vivir y restaurando nuestras vidas. ¿Cierto o no? Porque a eso vino, o sea, no nada más vino y murió en la cruz del Calvario. No, hermanos, hasta el día de hoy sigue ejerciendo, ¿sí? Porque es interminable la labor de Él, es interminable. No tiene un tiempo, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Amén? Entonces, de nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para con Él? Servirle. Y el proceso que hizo con los discípulos, ¿qué fue? Que sirvieran. Solo el que se rebeló. El que se rebeló, ¿qué hizo? ¿Se instruyó a los 12 por igual? Pero uno era el hijo de perdición, hermanos. Cuando nosotros vemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermanos, y lo más triste es no creerle. Yo creo que ahí es el conflicto de nuestra mente, porque estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos. Cuando nosotros empezamos a que nuestra vida empieza a tomar otro lineamiento cuando venimos a Dios, porque las cosas viejas pasaron, dice el Señor. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces venimos a un parteaguas en nuestra vida que va a ser diferente. ¿Sí? Va a ser totalmente diferente. Cuando en nuestra vida viene ese parteaguas, hermanos, y que nosotros empezamos a caminar diferente, y los resultados buenos y beneficiosos, ¿para quién creen que van a ser, hermanos? Para nosotros. Los más beneficiados en todo esto, hermanos, somos nosotros. Porque dice el Señor, separados de mí, nada podréis hacer. Y verdaderamente es cierto, hermanos. Pero a veces como que la palabra, hermanos, pasa así, como fantasma nada más, como así, como que nos da una telita así, como cuando pasa un velo así, y nada más nos roza, ¿no? Y así muchas veces es la palabra, ¿no? Y no porque tenga no tenga la eficacia. Decimos nuestro texto, hermanos, o la parte esta, el compromiso que tenemos a través de la palabra, ¿no? Que esta es mi Biblia y toda ella es inspirada por Dios y útil para redarguir, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando nosotros no creemos en eso? Entonces, no la vemos como eterna, ni poderosa, ni vivificante. Y en lugar de decir, y nunca más seré el mismo, digo, siempre seré el mismo. Aunque la haya escuchado, o aunque yo pienso que no es escuchar, sino es oír, aunque la haya oído. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces, hermanos, si sabemos que Dios nos libera, nos sana, nos restaura, hermanos, en nuestra vida, verdaderamente, hermanos, no tenemos más que un grande compromiso para con Él. Fuera, a lo mejor, temores, miedos, circunstancias, a lo mejor, falta de carácter. Y decimos, pues es que ya sí Dios me hizo. No, yo conozco gente, hermanos, que dentro de un carácter pasivo que se tenía, empezó a formar un nuevo carácter en Dios, hermanos. Y no le estoy hablando de perruchar y de pelear ni de quitar autoridad, sino sencillamente la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos. Amén. Así es que yo creo que en esta tarde, hermanos, desglosamos bien lo que era compromiso, compromesa. Sabemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermanos, y que de nosotros está el tomarlo o el seguir con temores o el seguir con muchas situaciones que tú debes de saber, las que corren sobre tu vida. Pero también con un compromiso de servirle, hermanos. Amén. Yo quisiera contar con toda la iglesia y creo no poderme equivocar. ¿Sí? Creo no poderme equivocar. Pero sí les voy a pedir, en el nombre del Señor, que todos nos unamos a la causa, hermanos, al compromiso de trabajo que podemos tener en Dios. Amén. Que podamos decir, híjole, no, es que esto yo no lo puedo hacer, es que no me siento. No, es que, espérate, es que no sabes si lo vas a poder hacer. Tú ya te estás diciendo antes de ver si lo puedes hacer o no. Ya te estás descartando de la carrera antes de saber si lo puedes hacer o no. Amén. Así es que, hermanos, en esta tarde tenemos un gran compromiso para con el Señor, ¿sí? Y saber, hermanos, que no hay gente que no pueda ser debidamente sanada ni que haya un poder de acercamiento hacia para con la gente. Yo creo que en Dios lo podemos hacer todo. Porque yo creo que la gente, los leprosos en aquel tiempo, hermanos, estaban distanciados y vivían en unas cuevas. ¿Con qué finalidad sanó a esa gente, hermanos? Para que se integraran nuevamente a sus hogares. Porque no se quedaron en las cuevas, se fueron a sus hogares. Y aquellos que somos liberados nos vamos a nuestros hogares a compartir lo que sí tenemos en Dios. Amén. ¿Comprometidos? ¿Con promesa? ¿Sí? Que Dios nos lo demande. Amén. Vamos a ponernos de pie. Que Dios nos lo demande, hermanos. Dice, no, yo mejor ni digo. Yo mejor ni hablo. Porque la mera verdad ni quiero. Ni quiero, porque híjole, no, mano. ¿Para qué quieres que luego ni voy a cumplir? Ya te estás dando por derrotado, hermano. Pero quiero decirte que el mejor compromiso que nosotros podemos adquirir es ser agradecidos con Dios. Amén. Que lo que Él ha hecho en nuestras vidas verdaderamente sea una grande bendición. Y que la gente sepa, hermanos, hay asociaciones, ¿no? Donde marcan los que cuidan los animalitos, ¿no? Los, ¿cómo les llaman a estos? Los, ¿qué? Una asociación en respaldo a los animales, ¿no? Una asociación de listón en respaldo a que rojo, a que son comunistas. Una, sí, rosa, en contra del cáncer, ¿cierto? En contra del SIDA. Bueno, en cuestión a... Y la gente con SIDA, hermanos, a la gente ni la visitan. O sea, hacen las asociaciones y luego ni los visitan. Qué terrible, ¿no? No, porque se me vaya a pegar el SIDA. Qué ignorancia hay, ¿no? Los mismos fariseos, hermanos, no iban a sanar a los leprosos. No iban a orar por ellos porque temían a ser contagiados. Fíjense qué fe, ¿eh? Sin embargo, Jesús se acercó y siento que esos cuerpos putrefactos, hermanos, olían y se desgajaban los pedazos de carne, hermanos. Y era contagioso. Por eso es que vivían en cuevas. Porque se formaban como llagas blancas, donde era, eso era la lepra. Sin embargo, hermanos, pues es que Jesús era Dios. No, hermanos. Dijimos que 100% hombre y 100% Dios. Y se acercó a ellos, como se ha acercado a nosotros, hermanos. Quizás no tengamos lepra, quizás no tengamos sida, pero sí tenemos pecado. Y se acercó a nosotros y nos vio con ojos de misericordia. Es por ello, hermanos, que tenemos que vivir comprometidos y agradecidos con aquel que se interesó por nosotros. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos gloria, honra y honor porque solamente tú eres digno. No tenemos palabras, Señor, con qué agradecerte, mi Dios, todo lo que has hecho para con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y a ejecutar sobre nuestra vida tu palabra, Señor, que es verdadera, eficaz. Tu palabra, Señor, más cortante que espada de doble filo sobre nuestras vidas, Señor. Que esta palabra que hoy hemos dicho, Señor, se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y como dice nuestro texto, Señor, que el cual repetimos, mi Dios, y nunca, nunca, nunca más volveremos a ser los mismos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, porque tú nos has venido a dar libertad, Señor. Nos has liberado del pecado, nos has liberado de temores, nos has liberado de enfermedades, nos has liberado de tantas cosas, Señor. Y lo único que tú quieres es que te sirvamos, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. No podemos continuar, Señor, únicamente siendo oidores olvidadizos de la palabra, Padre. Sino tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra tuya, Padre. Te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos honra, gloria y honor, Señor. Y que esta semana, Señor, tú sigas trabajando en nuestra vida, Padre, como lo has venido haciendo hasta el día de hoy, Señor. Y nunca, nunca, nunca más seremos los mismos. En el nombre de Jesús. Amén.